tierra está destruida y no hay más esperanza. No hay. La voz del ángel de la muerte, anunciando el fin. La tierra ya destruida, no me interesa, porque para mí no es una sorpresa. No tengo pelo de tonto, no tengo pelo de tonto. Solo los colores del arco recuerdan a la belleza y hermosura. A la belleza y hermosura. ¿Hay todavía un futuro? Gibt es noch eine Hoffnung?